8:40, continuamos en Periodismo Turno Mañana y saludamos al diputado del Partido Socialista, Luis Solana. Luis, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Luis, hubo congreso extraordinario del Partido Socialista de La Pampa en General Pico. ¿Me podés contar y contar a la audiencia qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, es el congreso que se convoca específicamente para decidir la estrategia electoral. Estamos obligados por carta orgánica, así que se convocó en la localidad de General Pico. Participaron de las localidades donde hay centros socialistas que definen, digamos, cada una tiene un conjunto de congresales. Y bueno, y allí las deliberaciones pasaron por, digamos, de los puntos de vista respecto de lo hecho hasta hoy por el gobierno nacional. Por supuesto, un punto de vista crítico, un punto de vista, digamos, casi irreconciliable respecto de lo que el socialismo piensa y viene desarrollando. En ese sentido, también se analizó un pedido que nos ha hecho el radicalismo, que a partir de una convención que tuvieron, nos piden conformar un frente con similar al que hoy gobierna el país, lo cual fue rechazado, y sí, planteamos la invitación, la hacemos nosotros ahora, le vamos a hacer la invitación al radicalismo, al GEN, al FREGEN y a otros partidos que formamos parte, digamos, de la oposición en la provincia, pero por supuesto sin la inclusión del PRO dentro de esa coalición electoral. ¿Esto puede llegar a significar que el Partido Socialista presente candidatos propios en las PASO? Puede ser que no se conforme ningún frente progresista porque el resto de los partidos forme parte de otras coaliciones políticas, o puede ser que se conforme el frente progresista y por lo tanto los candidatos conformarán, digamos, los diferentes partidos de ese frente. Tendrás que hacer una lista, digamos, de consenso, pero primero lo que hay que discutir es cuál es nuestra idea de lo que viene realizando el gobierno nacional hasta la fecha, y primero coincidir en eso, que me parece que es sustancial a la hora de hacer esfuerzos en una campaña electoral. Te digo esto porque no es posible que los socialistas realicen esfuerzos para que quien vaya a el Congreso Nacional a sentarse esté acompañando las medidas de Macri. Sí, los esfuerzos van a ser para llegar al Congreso de la Nación a ponerle freno a el ajuste y, por supuesto, proponer siempre las alternativas, como viene haciendo el bloque socialista en el Congreso. Luis, ¿crees que se está hablando mucho del 2019 y no de ahora de las legislativas aquí en la provincia de La Pampa? Mira, quien habla del 2019 quiere correr un contexto que no existe. Quiere traer un contexto a hoy, que es un contexto totalmente incierto. Y la verdad que realizar, digamos, un armado electoral en el 2017, pero con argumentos del 2019, bueno, son argumentos que por supuesto nosotros no son convincentes y lo hemos entendido así. Sí, yo soy creo en las coaliciones políticas permanentes, en las integraciones permanentes, en la posibilidad de sumar distintos partidos que puedan representar una sociedad cada vez más diversa, acordando un programa y trabajando en forma conjunta, como ha sido el FREPAM, que ya tiene casi 2 décadas y hemos tenido experiencias ejecutivas, experiencias legislativas, y más allá de alguna discusión, siempre ha tenido una armonía y una puesta en común. Y en ese sentido no hay grandes diferencias, y me parece que es un ejemplo, te diría, de frentes políticos. Pero bueno, eso es se conforma para las elecciones, para dentro del territorio de la provincia y para elecciones provinciales, que también podríamos reunirnos, como hemos planteado los socialistas, que sea el FREPAN quien lleve legisladores nacionales que defiendan los intereses de La Pampa, sin inclusiones, digamos, que nos generen diferencias, digamos, casi la antítesis, como es el PRO, que bueno, que a la evidencia de su gobierno está claro cuál es su concepción de la sociedad y de la política. ¿Ya han mantenido algún encuentro con la UCR para avanzar en las negociaciones o no? Y permanentemente. Con el radicalismo tenemos una confianza, te diría, plena. Tenemos un nivel de comprensión y de entendimiento de uno con el otro, como ellos han entendido que para nosotros es difícil caminar hacia un frente con el PRO, también nosotros entendemos que para eso es muy difícil desentenderse, digamos, de un gobierno del que son parte y que pretende juntar legisladores pampeanos que vayan a sumar a ese gobierno. Entonces, es razonable. Ahora lo que yo veo es que es un poco irreconciliable. Para ellos va a ser muy difícil desentenderse del oficialismo nacional y para nosotros muy difícil ser parte de ese oficialismo nacional. Claro. Y a menos de 20 días de que cierre el plazo para que... No, menos de 20 días, sí. Que cierre el plazo para las alianzas. El 14, claro, 10 días. Sí, menos de 10 días. 9 días. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que se puede llegar a un acuerdo con la UCR? ¿O, como dicen en el comunicado de prensa después del Congreso, ya tienen casi decidido presentar candidaturas propias? Sí. ¿Qué veo yo? Que me parece que, así como nosotros no tenemos margen para... porque hay una línea ideológica que nos separa, yo creo que ellos tampoco tienen margen porque tienen una línea orgánica que les hace dificultoso saltar, digamos, de la integración con el PRO. Eso es lo que veo yo, lo veo difícil. Ahora estamos conversando siempre, estamos intentando, y hay otros factores que también cuentan en las conformaciones de alianzas, porque si uno mira... se están reemplazando 3 legisladores que pertenecen uno al justicialismo, uno al PRO y uno a la UCR, y por supuesto que los partidos esos pretenden seguir sosteniendo su, o por lo menos renovar esa banca en el Congreso Nacional. Entonces, por ahí también la cuestión de cómo se arman las listas y esas cosas puede generarles alguna diáspora, pero ya te digo, más allá de la calculadora y los pragmatismos, yo veo que desde lo ideológico es muy complicado para nosotros integrar eso, y para el radicalismo, por ser un partido orgánico nacional, como lo somos nosotros, también tienen dificultades para no integrar, digamos, sus esfuerzos con el PRO. Y desde lo ideológico con el GEN, ¿cómo están? Porque ellos también hicieron así un plenario y quieren una alianza con el Partido Socialista y con la UCR. Bueno, pero eso... No sé dónde lo han dicho. Mirá, la película que vi yo el sábado, nosotros sesionamos en Pico, y me llama el presidente de la Unión Cívica Radical, que estaba yendo al Congreso del GEN. Sí. Yo invito al Congreso a quienes van a formar parte de mi sociedad futura. ¿Qué sé yo? La verdad, invito. Y si no, lo invitaron porque son mala gente o masoquistas. No sé, la verdad, mi lectura es que lo que sale en los diarios no se condice con lo que ocurrió. Yo vi al presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, en el siendo el único partido convocado por el GEN o por esa convención del GEN. Te leo declaraciones de paso, si querés, Luis. No te hagas problema, no te hagas drama. Yo lo que te quiero decir es que el GEN ha sacado alguna definición, pero que no se condice con lo que viene realizando. Yo con ellos no he tenido ningún contacto, ninguna comunicación, y tengo entendido que sí han tenido algún nivel de avance con la Unión Cívica Radical. Pero bueno, es lo que yo veo. Veo un Congreso del GEN con el radicalismo en él mismo. Con lo cual, sí. Eso no puede ser, te estamos rechazando. Nadie invita a alguien para decirle, che, mirá, con vos no voy. Claro, da la sensación de que tienen arreglado ese acuerdo la UCR y el GEN y que no han invitado a nadie del socialismo. por lo menos la foto que se ve en los medios es a Juan Carlos Paso y al presidente. No quiero hablar de sensaciones, yo te digo las escenas de la película. Sí, está bien. Bien, Luis. Bueno, nosotros igual vamos a cumplir con nuestro mandato, somos autoridades de la Junta Provincial y el mandato del Congreso fue convocar al FREGEN, a la UCR y al GEN a formar un frente todos juntos, sin la inclusión del PRO y por supuesto, digamos, opositor al gobierno de la provincia. Bien. En ese sentido vamos a convocar y veremos, tenemos 9 días y en política hasta los últimos 10 minutos todo se puede modificar. Así es. Bien, Luis, no sé si querés agregar algo más, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, bueno, agradecerles a ustedes que siempre nos permiten por lo menos contar lo que venimos haciendo y que es muy importante que todo lo que hagamos también se pueda internalizar en la gente para que tenga más elementos a la hora de decidir. Bien, gracias de nuevo. A ustedes. Bien, la palabra del diputado Luis Solana.